mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Y a su negro.